La defensa intransigente e irracional de los intereses propiamente imperialistas por parte de las viejas potencias europeas como de las emergentes, de expoliación, saqueo y despojo de los recursos naturales en los países anteriormente colonias europeas en Asia y América Latina, como en el Medio y Lejano Oriente, para designarlos como sus propiedades y posesiones coloniales de ultramar inajenables, apoyados exclusivamente en el poderío agresivo militar y echando por la borda todo cuanto significara derecho a la autodeterminación de los pueblos y de las comunidades nacionales subyugadas, y con ello oponiéndose al derecho a la soberanía e independencia de las viejas colonias que aún no habían alcanzado su emancipación, como por igual amenazando con anular la independencia de las excolonias europeas, sobre todo en América Latina, cuyos países se habían mayoritariamente independizado a lo largo de la primera mitad del siglo XIX, para lo cual Estados Unidos esgrimía su doctrina colonialista e imperialista Monroe, base de su insolente divisa de que los países de América Latina y el Caribe constituyen su patio trasero, y que América es propiedad de los norteamericanos estadounidenses o yanquis, sobre la que a la vez agregaban la del destino manifiesto, según la cual era un designio divino que su imperialismo yanqui sea el amo, dueño y señor de América entera y del mundo. Todo esto fue desplegado a la máxima escala por los gobernantes norteamericanos yanquis desde los inicios mismos del siglo XX, que cabe afirmarse es cuando nace y pasa a jugar el imperialismo como fase última y superior del capitalismo y antesala de la revolución social de los obreros y todos los oprimidos explotados de la humanidad. Y algo de estelarísima importancia vino a ser el abordaje e interpretación de todas esas doctrinas y prácticas imperialistas modernas, pues eran diferentes tanto respecto a los viejos imperios romanos y medievales monárquicos, hasta entonces conocidos en la historia universal de la humanidad, como fueron el romano, el de Bizancio, el prusiano, el ruso eslavo en base al zarismo y hasta el mismo imperio napoleónico. Todos estos fueron viejos y obsoletos imperios, pero no tuvieron la categoría ni la calidad histórica del imperialismo de la época contemporánea y su parte de los tiempos actuales. Por ello, lo del uso del término ambiguo, indudablemente, de imperio para llamar a los imperialismos de los tiempos actuales, como el norteamericano, yanquis, inglés, francés, alemán, italiano, o a la ridícula monarquía rastrera de España, obedece a un resabio del más profundo anticomunismo de las santas alianzas retrógradas que encarnaban el contubernio y los maridajes espurios de los explotadores capitalistas con los remanentes vivos aún del medievalismo y feudalismo de carácter terrateniente, entrelazados a la vez con las rémoras de las monarquías autocráticas del más remoto pasado, todo lo que fue la causa y el motivo de que Marx y Engels encabezaran el manifiesto del Partido Comunista con la célebre y lapidaria frase: «Un fantasma recorre el mundo, es el fantasma del comunismo», que dicho sea de paso, no es el manifiesto de muchos de los viejos anarco-anticomunistas y anarcoterroristas febrilmente anticomunistas y que ahora emergen de sus aberraciones decadentistas y aparecen como admiradores de una ilusión etérea, por lo que gustan hablar y regodearse en torno a lo que llaman manifiesto comunista, así en general y sin la parte sustantiva del Partido Comunista, lo que es una burla y un sarcasmo cínico y bajo, además de rastrero, debiéndose subrayar que manifiesto comunista hay muchos, pero el manifiesto del Partido Comunista de Marx y Engels del 1848 solo es uno, preciso, conciso y concreto. Prosigamos. Todas estas puntualizaciones a primera vista y desde lejos liberalmente no tendrían mayor importancia, pero no es así. Y al respecto cabe subrayar que el abordaje y manejo de lo que es el imperialismo y sus leyes esenciales, como de sus estrategia y táctica, culminaron constituyendo un factor decisivo y una piedra angular o esencial de la división del entonces Movimiento Socialista Internacional de la Segunda Internacional Socialista en dos corrientes, dos plataformas, completa y totalmente contrapuestas entre sí, hasta el punto en extremo revelador de que en todos los asuntos y cuestiones doctrinarios y teóricos de la táctica y la estrategia, teniendo hasta las mismas palabras para la designación de la cuestión, al momento de su ventilación y llevado al terreno de la práctica, de la implementación práctica, se ponía en todo su relieve y detalles que se trataba de cuestiones y asuntos que aún bajo la misma denominación o nombre empezaban teniendo dos significaciones y dos contenidos tan contrarios como las antípodas, donde lo que sería positivo para una corriente era el extremo de lo negativo y contrapuesto para la otra. Y todo concluyó, como se puede comprobar a plenitud con el caso del zarismo y la lucha contra este, contra la autocracia, como por la libertad y la democracia, así como por el socialismo, entre los partidarios de Iskra, bolcheviques de un lado, y del otro los mencheviques, bloque pequeño burgués de los marxistas legales, plejanovistas, estrubistas, eseristas, en fin, todos los oportunistas mencheviques y medio mencheviques de un lado, y los partidarios de la Iskra, encabezados por Vladimir Ilich Ulyanov, que vinieron a ser los bolcheviques o corriente mayoritaria para esos tiempos del segundo congreso del Partido Obrero Socialdemócrata Ruso, 1902. Ahí se fraccionó en el Partido Obrero Socialdemócrata Ruso Bolchevique y el Partido Obrero Socialdemócrata Ruso Menchevique, difiriendo en todos los asuntos cardenales y de principios. Los bolcheviques se ceñían a Marx y a Engels como a la creadora interpretación de la doctrina de estos que formulaba Vladimir Ilich Lenin. Eran tiempos en que en la fragua se templó el acero. Eran esos días en que aquellos jóvenes revolucionarios marxistas rusos, apenas con 20 años, eran luchadores experimentados que a través de las tendencias y corrientes anunciaban en general el tipo de revolucionarios que concluirían siendo revolucionarios marxistas consecuentes o inconsecuentes y oportunistas que operaban como caballos de Troya y lugartenientes de la burguesía, del zarismo y de la reacción en el seno del movimiento revolucionario obrero socialista de Rusia. Para esos tiempos, Lenin daba una definición lapidaria del perfil político-ideológico del que llegara a ser el más grande traidor a la revolución socialista rusa y al mundo, convirtiéndose en un agente de los servicios de espionaje imperialistas y en particular del norteamericano, englobado en lo de agente de la CIA. Y Lenin de Trotsky dijo: Trotsky es el más grande rufián que se pueda haber conocido. Dos caminos contrapuestos en la táctica y en la estrategia. Dos caminos distintos y contrapuestos en la revolución democrática. Dos caminos distintos en cuanto a quién debía ser la fuerza dirigente y vanguardia de la revolución democrática. Dos caminos contrapuestos distintos en el tipo de Estado y de gobierno de la revolución democrática. Dos caminos contrapuestos en la actividad política y en su relación con la lucha económico-sindical. Dos concepciones contrapuestas en cuanto a las fuerzas motrices de la revolución democrática. Dos concepciones contrapuestas en cuanto a la lucha política y la lucha armada. Dos concepciones y prácticas antagónicas en cuanto a la prensa del partido y la prensa burguesa, legal o no, de los otros partidos, etcétera. Esa confrontación que se escenificaba en la clandestinidad bajo el zarismo en Rusia se reflejaba en todo el movimiento del exilio ruso de la época en los países europeos, a la vez que era el anuncio de la confrontación en el seno de la Internacional Socialista, la Segunda Internacional, y entre los marxistas revolucionarios consecuentes y los oportunistas. Ese período se corona con la célebre bandera de la traición, de la apostasía y herejía de Eduardo Bernstein, para marcar su bancarrota definitiva y pasarse como un felón y traidor a la condición de sirviente inveterado de la burguesía en el seno del movimiento obrero y socialista. Lenin, en sus artículos de la época, justamente escribió dando una imperecedera definición histórica, teórica y político-práctica del oportunismo de derecha, base del revisionismo, y dijo: la burguesía liberal derrotada y en bancarrota emerge en el seno del movimiento socialista como socialismo oportunista de derecha. Lenin expresó: el liberalismo, intrínsecamente podrido, traidor, emerge en el seno del movimiento revolucionario y socialista como oportunismo socialista de derecha. Esas luchas y confrontaciones políticas y teórico-prácticas trascendieron las fronteras de los países europeos, cruzaron los océanos y se hicieron presentes en todos los movimientos por la igualdad y la emancipación social como por la liberación nacional. Es que efectivamente, como se formula en el materialismo histórico y dialéctico, permeando, o sea, atravesando la teoría del conocimiento, el pensamiento, siendo el reflejo de la realidad material, de su movimiento y de la lucha del hombre por la transformación de dicha realidad en la brega denominada la praxis revolucionaria, no puede excluirse ni marginarse de la realidad de los cambios económicos sociales y de la configuración de las clases y sus luchas protagonizadas entre sí en el escenario histórico social. Y efectivamente, como avizorara Lenin con su genialidad única, las viejas revoluciones democráticas, como bien pautara a su vez Carlos Marx en sus obras La lucha de clases en Francia, 1848, y El 18 Brumario de Luis Bonaparte, 1852, en la Revolución Francesa del 1848, junio, una nueva clase se hizo presente, protagonizando las más grandes hazañas. Se trataba del proletariado francés, que al entrar en escena, jugando un papel de vanguardia en la lucha, y haciendo que se viera en escena lo que había de ser una revolución proletaria, y convirtiendo las viejas revoluciones democráticas que había conocido Europa como simples revoluciones políticas, en algo diferente, dándole a las político-democráticas un contenido social. Y desde entonces, las revoluciones políticas pasaron a ser también revoluciones sociales. Lenin, con sus dos tácticas de la socialdemocracia en la Revolución Democrática del 1905 al 1907 en Rusia, había establecido y dejado asentada la más novedosa idea de la Revolución Democrática, íntimamente entrelazada de manera inevitable con la Revolución Socialista, siendo ambas etapas parte de un todo único. Esta novedosa y revolucionaria teoría de Lenin se sustentaba en la justa y certera percepción, mediante un estudio crítico y objetivo de la realidad social, en un hecho que los teóricos burgueses, y en particular del oportunismo burgués y pequeño burgués, infiltrado en el seno de los movimientos democráticos, no había querido ni había jamás podido ver por sus estrechos y mezquinos intereses de clase explotadora y opresora, conformándose así la estrecha e inseparable relación de la condición y carácter de clase de toda teoría, de toda concepción y de todo pensamiento económico, político, social como filosófico. los oportunistas y los revisionistas, como matemáticamente estableció Lenin, representan y son el producto del liberalismo burgués y pequeño burgués, interior e intrínsecamente podrido, que emerge como socialismo oportunista de derecha, infiltrado en el movimiento revolucionario general y particular. El viejo liberalismo, con su rémora de la pequeña burguesía, sigue espontáneamente arrastrado por el viejo carro de la historia del capitalismo y del imperialismo, y sigue en dogmática ciega y estrechamente repitiendo logos, eslogans de viejas ideas estereotipadas, como acontece con la vieja revolución democrática, no percatándose de su transformación de revolución simplemente política en revolución política y social. O sea que ya no podía ser un simple cambio de caras de gobierno, y ahí mismo se acabó la revolución democrática. Peor aún se le hace el problema al liberalismo burgués y pequeño burgués, intrínsecamente podrido, infiltrado o no en el seno del proceso, movimiento revolucionario, el cual se desarrolla con la maduración e intensificación de las contradicciones antagónicas que le sirven de ruedas para su desplazamiento y de alas al mismo tiempo para volar más alto cada vez. Cuando además la burguesía y la pequeña burguesía liberal, de querer no ver ni oír lo que les dice el proceso en cuanto al contenido social de las viejas revoluciones democráticas que antes eran solo políticas, pero que ahora desde el 1848 en Europa pasaron a ser, como hemos subrayado y dicho, de políticas a revoluciones y procesos políticos sociales. Si se quiere un ejemplo, échese una mirada al panorama de la brega democrática que discurre y se desarrolla en nuestro propio país y ante nuestras propias narices. Échele la mirada, que no le cuesta ni tiene que pagar nada para hacerlo. Es un ejercicio, además de gratuito, voluntario y provechoso, que hace de mataburro. Y como las ruedas de la historia, como las parcas, diosas de vida eterna, que según las geniales mitologías griegas son quienes manejan dichas ruedas, estas ruedas se mueven sin cesar permanentemente, y así lo enfatiza y pone al desnudo Lenin con un breve y conciso artículo a raíz del despertar asiático marcado con la Revolución China del 1912 y la fundación de la República China de ese año, artículo que tituló Asia avanzada y Europa, entonces el centro de la modernidad y de la cultura occidental, atrasada. Paradójico e irónico acerto de un científico social y revolucionario sin par que fue Lenin, Vladimir Ilich Ulyanov. Y a partir de ese hito o corte epistemológico práctico real, las revoluciones democrático-populares que reemplazaron a las viejas y obsoletas revoluciones político-democráticas o liberales se ven obligadas a saltar y escalar un nuevo peldaño que transforma a su vez a las revoluciones democrático-populares en revoluciones democrático-populares y nacionales. No obstante, el oportunismo de la Segunda Internacional queda aún más estancado, y sus seguidores, como el leproso moral Juan Bo, quedan al desnudo cuando en vez de las revoluciones democrático-populares y nacionales, toman el camino extraviado que conduce al infierno preconizado por la CIA y los yanquis, que es la revolución democrática anticomunista. Continuaremos. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.